Bien, ahora toca improvisar un poquillo. Yeah, el Tony. ¿Qué? ¿Quién vino? ¿Quién? El Tony, haciéndolo bien aquí, improvisando un ratillo con la doble XL. Es el... Improvisando, vida loca, noches de lujuria, con morenas y rubias desde la capital del Turia, con Sergio Serio, Boca Producciones en estéreo. Si soy yo el que en tu coño se emergió desde el colegio, soy un salido mental, busco sexo, da igual, oral, anal o vaginal, que no busco novia en un ciber, prefiero whisky barato del Lidl, en la zona cachimba rollo MacGyver, mejor entra el humo directo al pulmón, aunque fumemos para que es mierda como el señor Mojón, no mojo y me masturbo más que Lara de Bildos en el 2002, no creo que quede ya un texto prohibido, me he exhibido en conciertos, deja al público boca abierto porque pude hacerlo bien y decidí hacerlo perfecto, dejo tu recto más abierto que agujero en el espacio, me cago en Loyola Palacio, más despacio mongola, o es que te sube la Coca-Cola, soy peludo como oso polar, no me monto en el dólar, ¿quién se pudo comparar con el chulo de las man? Tu grupito de mongolitos con pelo a capa no me dicen nada, que no soy un niño malo de la calle, vivo con mis padres y no tengo un manager, curro en un taller donde me explotan 10 horas al día, pero hay que llevar para la mesa, dejaros ya de tonterías, Tony Mejías, la muerte no te sacará de la miseria, ya que en el cielo no hay ningún dios, solo hay aviones de Iberia, causé histeria en el ejército, me ejercito quemando grandes rocas como la isla de perejil de Jaranjaca al distrito, ya sabes que lo es aquí a chicas no excito, pero da igual porque el Tony lo hace bien bonito en el micro, debo de ser la PSTE porque a las chicas se les cae en la cara de vergüenza al verme, no te preocupes, perseguidos como Lute, me da igual que pollas chupes, no podrás tú con mi trupe, me follé a la Virgen de Guadalupe y la dejé preñada, la nota más alta por decir algo, buena improvisada, ya sabes lo que valgo, te asesino a base de capos, soy rap terrorista, no me atraparán como a los grapo, tengo mi zulo escondido en tu culo, mi armamento siempre encima para que ver que bien disimulo. Anoche me acosté escuchando marea. Hoy me levanté pensando, vea, con resaca y con diarrea. Y una sola tarea que seguir vivo. Irme a Extremoduro con mis amigos a pillar priva. Ya sabes quién no liga nunca, pero porque tengo más pelo en la espalda que me sale por la nuca. Ya sabes quién estuvo aquí, lo hizo cojonudo. Que yo sé que cuando rimo en la garganta te hago un nudo improvisando un ratico. La nota más alta, quiero polos de Mico, de Cami. La nota más alta, mi mami quiere Bir Germany conmigo. Beber y aquí estamos, nano, con mis colegas, la doble XL, el Boca, la producción. Ya sabes, cabrón, quién te jodió a ti y a tu grupito de mongolos. No me digas chequeado ni tonterías, porque la nota más alta, rap en etusense todo el día. Bien, llegó en el micro y lo hizo bien. En el micrófono, el Tony y la 4N. Estuvo aquí un ratico improvisando, porque lo hice bien, tío. Sabes que desde el 99 la estoy liando. No hay money, money, pues me la suda bien, chico. Desde el 99 aquí jodiendo en el micro, Estuvo aquí la nota más alta, es el Tony. Cabrones, hijos de puta, montando tu novia como en pony. Aquí estuvimos, tío. ¿Te moló o no te moló, mongolo? La nota más alta, jodiendo a todos en un micro de plata y no de oro. Me cago en tu grupito de bronce, me cago en Enrique Ponce, que meterle el cuerno hasta el culo, bien no disimulo, soy un chulo más que un 8, busco ciegos de cerveza y calimocho, derroche de leche en chochos peludos, aquí estoy y aunque estornudo, en que la aguja pierda el surco, yo simplemente te doblo como la cabeza de la madre del rey aunque está muerta, pero ve a tu grupo al huerto, ya sabes quién ha vuelto, el Tony Mejías en tintas porquería, en la barra o más, chaval, está aquí otra vez más, dando por detrás el Tony, jamás me vencerás, por mucho que salgas el ají con nato en el los calzones con pinta de malo, pañuelo en la cabeza, tocarme los cojones, maricones, que soy todos unos gays de mierda, la nota más alta en el micro, jamás seremos dos que pierdan, improvisando no sé cuántos minutos llevo porque no llevo un Casio, y no soy fashion, me cago en tu grupito, ya estamos nene, bien, te joderé por detrás este nene, con su pene, la 4NQ, los que miran la interview, solo las últimas páginas, quiero tu vagina, la nota más alta, es aquí no caerán lágrimas, más bien sudores, causando dolores, mis pies desprenden olores, aquí estuvimos nene, la nota más alta, haciéndolo guapo. Bien, en el micrófono a todos, el Boca volvió a hacerme chapó. ¡Wow! ¿Qué pasa, nene?